Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Estamos esta noche aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Es un placer estar con todos ustedes como cada semana, como cada jueves a las 10 de la noche en que empezamos este programa favorito de la radio de todos ustedes, Elite Espacios. Soy su amigo el arquitecto Abraham Maestri. Les recuerdo, tenemos una página personal en la cual hemos recibido tantos mensajes de ustedes que la verdad me agrada muchísimo. Y bueno, nos pueden encontrar en dos páginas. La primera es www.eliteespacios.mx y allí hay una pestaña que dice radio, también hay una pestaña que dice contacto. A través de esas pestañas, pues en la que dice radio, pueden hacer un clic y nos los manda directo al radio, o bien en www.radio.eliteespacios.mx. En ambas páginas tenemos una pestaña que dice contacto, ya está libre de caracteres, pueden escribirnos un libro entero si así quisieran. Lo único que les pido es que pongan sus datos personales así como se los pide la página, porque pues así sabemos quiénes son y de dónde nos están escribiendo. Y la verdad es muy grato poder recibir todos los mensajes porque me he dado cuenta, así como se los he venido diciendo en diferentes programas, esta semana recibimos un mail de una persona que está en Barcelona y la verdad es que me agradó muchísimo recibir ese mail porque me dice él que estuvo por aquí en México y estuvo escuchando Elite Espacios, que ya había escuchado hablar de este programa, y cuando estuvo en México de paseo, más bien de negocios, se puso a localizar, ahora sí que googleó Elite Espacios, entró a la página y pues se dio cuenta del programa de radio, dónde estábamos, qué días transmitíamos, empezó a bajar los podcasts. Y nos felicitó, nos dio una amplia felicitación, aparte de que nos contó varias cosas. Este señor, bueno, aprendió algunas cosas de México, de lo que vino a trabajar, y se dio cuenta de pues cosas que a él le funcionaron para poder hacer negocios en México. Increíblemente me dio las gracias, me felicitó y me dijo, estaré en México por ahí de marzo. Si me das un teléfono, pues vamos, te voy a invitar a comer, te voy a invitar a cenar y te voy a platicar quién soy yo, qué hago, etcétera. Después, pues con su nombre típico en Google, dije voy a teclear a tal persona de Barcelona y me di cuenta que es un famoso promotor, ¿cómo llamarle a esta persona? Es una persona que se dedica a traer negocios de España hacia México y llevarse negocios de México hacia España. Y él, pues, diciendo que en el programa, escuchó, por ejemplo, un programa de acabados, donde se dio cuenta, pues, que es lo que hacía falta en México y se dio cuenta de lo que se producía aquí en México. Escuchó otro programa en donde estuvimos platicando, por ejemplo, de bienes raíces. Se dio cuenta que a lo mejor invertir en un bien raíz en México le podía convenir mucho. Pues así varios de estos programas. Y pues la verdad es que fue muy agradable la plática que tuvimos, porque sí le mandé mi teléfono, me marcó por teléfono en días pasados y nos quedamos fácilmente unos 90 minutos platicando ahí en el teléfono. Fue muy agradable, de verdad, una persona muy, muy, muy simpática. Y pues muchas gracias, se llama Mario. Y pues muchas gracias, Mario, por esa llamada que me hiciste. Sé que a lo mejor no estás escuchando ahorita el programa en vivo porque allá en España apenas son, deben de andar siendo las 5 de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana. Pero pues espero que sí, y si no, pues ya sé que mañana vas a estar bajando este podcast, ¿no? Pues muchas gracias por esa llamada y por todos tus buenas palabras, la buena vibra que me hiciste. Y pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Así como él, pues mucha gente nos ha escrito a través de nuestro Twitter, a través de nuestro correo electrónico, que viene siendo elitespacios@gmail.com. Pero pues también les recuerdo, ya no tienen que entrar a ningún correo electrónico ni necesariamente a ninguna red social, porque en nuestra página tienen todas las líneas de contacto hacia nosotros. Y pues también pueden bajar todas las fotografías de muchos de nuestros invitados, pueden bajar todas nuestras reflexiones semanales que hemos dado, pueden bajar algunos de los programas, no nada más en voz, sino también una parte en texto explicando algunas cosas. Por ejemplo, está el programa de que hicimos sobre la residencia oficial de Los Pinos, y así como ese hay muchos muy interesantes para muchos de ustedes. Hoy vamos a tener un programa, pero antes de esto, donde ya habíamos platicado en algún otro programa sobre las siete maravillas del mundo, pero habíamos hablado sobre las siete maravillas del mundo, pues las primeras siete maravillas del mundo, porque ahorita ya hay siete maravillas del mundo actual, lo que se le ha llamado, y siempre dijimos que íbamos a darle continuación a ese programa. Pues hoy vamos a darle continuación y vamos a platicar sobre las siete maravillas del mundo actual. Antes de empezar, obviamente les voy a dar la reflexión, pero quiero recordarles que pasado mañana, sábado, a las 8 de la noche, mi gran amigo DJ Joe, quien transmite un programa que se llama 70s and 80s The Mix todos los sábados aquí en Radio Anáhuac a las 8 de la noche, pura música continua de los 60s, de los 80s, va a tener un programa especial de San Valentín, del cual pues estuve yo escuchando algunas cosas, algunas canciones que iba a meter o algo así, y mi esposa también, y pues realmente le agradaron mucho, y hasta le pregunto a mi esposa qué canción te gustaría escuchar, y pues en realidad le dio una sugerencia sobre una canción que toca Santa Esmeralda, y preparó una canción muy especial de Santa Esmeralda, hizo un remix especial sobre esa canción que a mi esposa le gusta tanto. Y pues no se lo pierdan, va a estar muy interesante, muy padre, y tengo entendido que no nada más este sábado, sino al sábado siguiente también, y por ahí sé que todo febrero va a tener programas de pura música romántica y ese tipo de cosas, así que no se lo pierdan, es un excelente, excelente programa. Y pues bien, amigos, ahora sí, estamos empezando ya con nuestro programa. Sé que me eché un super comercialazo al principio. Vamos a dar la reflexión semanal, esta reflexión de hoy. Voy a hablar en la parte del siglo XX sobre un acontecimiento que empezó el 9 de febrero de 1913, un día como hoy, 9 de febrero, pero en 1913, empezó lo que se llamó la Decena Trágica. Fueron 10 días en que empezaron el día 9 de febrero hasta concluir el día del asesinato de Francisco I. Madero, y vamos a platicar de eso en siglo XX, así que no se nos duerman porque va a estar muy interesante este programa y todo. Y debido a este acontecimiento, pues viene la reflexión semanal, que dice así: espero que les guste mucho, y por ahí también espero todos sus comentarios. La vida se contrae o se expande en proporción al coraje de uno mismo. ¿Qué les parece? Se las voy a repetir. La vida se contrae o se expande en proporción al coraje de uno. ¿Cuántas veces tenemos coraje por alguna cosa y todo? Y pues decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y todo lo demás. Pero pues nuestra vida no lo hacemos. O simplemente no nos importó, al principio tenemos ese coraje. ¿Quién tiene tanto coraje de verdad para hacer expandir ese coraje en un momento dado que tenemos y poder llegar a las metas que nos puede proporcionar ese coraje que obtuvimos por cualquier cosa, ¿no? Y fue lo que sucedió en aquel entonces. El coraje de esa gente en el cual pues lo llevó a la destitución de Francisco I. Madero y pues no nada más eso, ¿no? Sino hasta inclusive hasta su asesinato. Algo muy duro que pudimos ver, pues a 3 años de haber empezado la Revolución Mexicana. 2 años y meses, ¿ok? En realidad 2 años y meses, pero pues algo muy duro, ¿no? ¿Y quién fue uno de los que también empezó la Revolución? Pues ahí está, cayó asesinado unos días después de este famoso 9 de febrero de 1913, donde fue la decena trágica. Pues bien, empezando ya con el programa, perdón, mencionamos en alguna ocasión las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Las verdaderas 7 maravillas que se consideraron, de las cuales de esas 7 maravillas solamente existe actualmente una. Nada más se las voy a mencionar para que las recuerden y para quien no las recuerde, por ahí las pueden buscar como el programa 121 que hicimos. Y fue en realidad eso que platicamos sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. Se las voy a mencionar. La número 1 es la gran pirámide de Giza en Egipto, obviamente, y es la única pues de estas maravillas que aún existe. Para quienes han tenido la suerte o pues la situación de poder viajar a Egipto y han visto estas pirámides, pues es prácticamente algo impresionante. Irónicamente, es la más antigua y la única que sigue en pie, ¿no? Porque esta se construyó alrededor de 2600 años antes de la era cristiana. Estamos hablando que tiene estas pirámides, pues ya tienen 4600 años aproximadamente. Y pues es algo totalmente impresionante que todavía sigue en pie, porque pues de la segunda a la séptima, nomás las voy a mencionar para podernos ir rápidamente a las 7 maravillas de este mundo actual. Entonces la número 2 fueron los jardines colgantes de Babilonia, la cual pues realmente se construyeron en el año 600 antes de la era cristiana, y fue demolida hasta por ahí de los 120 años antes de la era cristiana. Luego el templo de Artemisa, el cual pues se construyó en el año 550 antes de la era y fue pues realmente destruida por un incendio en el año 356 antes de la era. La cuarta es la estatua de Zeus en Olimpia, que fue esculpida en el año 430 antes de esta era. Y realmente no se tiene la fecha exacta de su destrucción. Por ahí se dice que fue ya en esta era, pero por ahí del año 50, año 40, por ahí más o menos. La quinta, el mausoleo de Helicarnaso, ¿okay? Que fue este, pues realmente la tumba que le construyó su esposa, su mujer, Artemisa, por ahí del año 350 antes de la era. Y en realidad, pues la actual Turquía demolió todo ese tipo de cosas, todos esos edificios y todo, pues también unos cuantos años después, bueno, en la actual Turquía, ¿no? El Coloso de Rodas, que fue realmente forjado por ahí de los 280 años de la era, y también fue demolido por los griegos tras derrotar a los rodios, pues también empezando más o menos la era cristiana. Por último, el faro de Alejandría, construido 250 años antes de la era, en la isla de Faros, de ahí vino el nombre de del nombre de faro, y de a partir de ahí fue cuando empezaron a construirse todos estos faros en los puertos. Allá en Egipto ellos fueron los creadores del faro. Fue una obra maestra, una obra impresionante, y pues realmente también, pues, entre muchas situaciones, hay quien dice que fue un terremoto, hay quien dice que fueron las famosas guerras, también entre pues muchas otras cosas, lo que ocasionaron que este famoso faro de Alejandría pues realmente fuera demolido, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. ¿Qué les parece hablar sobre la primera? La primera voy a hablar sobre Chichen Itza en la península de Yucatán, orgullosamente de México. Las voy a mencionar rápidamente y ahorita vamos a empezar a platicar un poquito de ellas y cómo fue que realmente se consideraron las 7 maravillas del mundo. El Coliseo en Roma, en Italia. La estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. La Gran Muralla China, obviamente en China. Machu Picchu en Cusco, Perú. Petra en Jordania. Y el Taj Mahal en Agra, en la India. Pues realmente, ¿cómo fue esta situación? ¿Por qué estas antiguas 7 maravillas, decirlo? O no realmente antigua, sino de la era moderna. ¿Por qué de la era moderna? Porque en realidad, pues, vamos a decir que ya fue después de esta era, de la era cristiana, donde empezaron a construirse muchísimas de ellas. Y algunas, pues, realmente podemos decir que no tienen más de 100 años, 200 años algunas. Y realmente, ¿cómo fue que... pues poder decir que llegamos a estas 7 maravillas? Y ya nos vamos a ir a un pequeño corte, y antes de irnos al corte les voy a decir rápidamente, y se los voy a dejar así para que no se nos duerman, para que regresando del corte sigan bien atentos. Esto, muchos países y muchísima gente levantaron en los portales, diferentes portales de internet que se hicieron especialmente para esto, todos los que ellos pensaban que podían ser las maravillas del mundo. Y a raíz de ahí, pues nos vamos a un corte y regresamos y vamos a ver qué pasó a raíz de ahí, de estas votaciones. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos esta noche aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM. Y pues estamos platicando sobre las 7 maravillas del mundo actual. Realmente, ¿cómo fueron? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se originaron? Etcétera. Y vamos a empezar a platicar de ellas. El tiempo apremia mucho, así que me voy a ir un poquito rápido. Así que pónganse muy atentos. Yo sé que a lo mejor es un poco tarde, que a lo mejor pues ya están en camita escuchando el radio, o a lo mejor a través de su iPad, de su otra tableta, de algún teléfono celular inteligente, nos están escuchando a través de esta aplicación de iTunes, estando en algún otro lugar, pues qué bien, o en cualquier otra parte del mundo, porque ya saben que nos escuchan en muchas otras ciudades. Pues realmente, pues gracias a todos ustedes. Y pues platicando de esto, como les comento, mucha gente escribió sobre las maravillas del mundo, lo que a ellos les podían parecer las 7 maravillas del mundo actual. Para lo cual, pues, se seleccionaron varias y después de ahí se empezó a hacer una votación pública todos los participantes deberían registrar un correo electrónico en ese sitio web de la corporación, elegir a sus candidatos favoritos. También podían votar a través de mensajes de texto, pero desde un celular, obviamente, porque así era como lo exigieron para poder no recibir votos duplicados, para no recibir, pues en realidad, ese tipo de decir, pues que todo sea legal, ¿no? Y fue realmente una crítica de este sistema empleado, porque pues en la práctica nada impedía que una misma persona votara más de una vez, porque si yo tenía dos teléfonos o podía registrarme con tres o cuatro o cinco correos electrónicos, pues podía seguir votando. Pero aún así, pues cuántas personas, pues a lo mejor votaron más de una sola vez, ¿no? Entonces, pues se podía votar por una sola candidata y cada persona que votaba recibía un certificado de votación específica, si es que lo quería, por medio del pago de $2, el equivalente a $2, algo que realmente se me hizo muy comercial. Y en realidad lo que la compañía, pues que estableció esto, dijo es que a nosotros nos cuesta el certificado, la impresión y obviamente podérselos mandar vía correo y todo lo demás. Pues la gente recibió sus certificados, el que quiso pagar sus $2, ¿no? En cada voto se elegían 7 candidatas de una muy larga lista inicial, pues que fue confeccionada por esta corporación y se fue incrementando a pedido de diversos países, de diferentes solicitudes de los votantes, pero ya en los últimos meses se fueron quitando también todas las que llevaban muy baja votación, y para lo cual pues realmente se quedaron 21 candidatos como pues realmente haber hecho todo esto, ¿no? Y en realidad pues ya fue por ahí de pues en realidad empezó todo esto en el año 2000. La cosa más curiosa es que duró 7 años todavía todo ese tipo de votaciones y todo, hasta que 7 años después, el día 7 del mes 7 del año 07, obviamente del 2007, o sea, el 7 de julio del 2007, en el Estadio de la Luz, en Lisboa, Portugal, en una gran ceremonia, entonces, en la cual estuvieron invitados, pues, muchas personalidades, como, pues, Lionel Messi, Jennifer López, Hilary Swank. También hubo muchos presidentes, hubo gente de niveles diferentes de estudios, de deportistas, intelectuales y gente pues que económicamente es muy, muy poderosa y todo. Lo quisieron hacer así para darle legalidad, obviamente, ¿no? Y entonces ese día del 7, se dieron a conocer estas maravillas de estas 7 maravillas del mundo, de entre, pues, ¿qué les puedo decir? Obviamente les dije de 21 finalistas, pero antes de esas 21 finalistas hubo 76, en realidad 76 que llegaron a la final y ya de ahí se sacaron 21. Por curiosidad, ¿alguno de ustedes se puede imaginar cuáles fueron las 76? Híjole, es que no tenemos mucho tiempo para poderlas mencionar, pero sí me gustaría mencionarlas. Y pues, ¿por qué no poder continuar con este programa y poder ya platicar a detalle sobre cada una de estas 7 maravillas del mundo actual? Obviamente, voy a mencionar las primeras 7 como las 7 ganadoras, ¿ok? Que fueron del 1 al 7 no voy a mencionar que la primera, por ejemplo, el decir el Cristo Redentor no quiere decir que fue la primera que había ganado, porque nunca se dio el número de votos de estas primeras 7. Simplemente se, para no decir esta es la número 1 y esta es la número 2 y la tercera y las hasta llegar a la séptima, sino simplemente se dio a conocer cuáles fueron las 7 ganadoras. Así que del 1 al 7, bueno, a ninguna, nunca se dieron los números de votos públicamente, sí hubo todos estos votos cerrados, pero sí se expusieron en la mesa, donde pues obviamente se fueron dando cuenta de cuánto número de votos hubo cada pieza de pues vamos a hablar de arquitectura, ¿no? De estas maravillas. La número uno, bueno, las voy a mencionar sin números. Sí las voy a mencionar para y no trastabillar un poco. El Cristo Redentor en Brasil, en Machu Picchu, en Cusco, Perú, la Gran Muralla China, la ciudad de Petra en Jordania, el Taj Mahal en la India, el Coliseo de Roma en Italia y Chichen Itza en México. Estos fueron las 7 ganadoras. De ahí vamos a mencionar a partir de estas las que estuvieron nominadas y pues realmente fueron es que son obras de arquitectura impresionantes. Muchos hemos tenido la suerte de conocer muchas de ellas. Yo no conozco todas, pero sí me gustaría mencionarlas porque van a ver ustedes que realmente son obras de arquitectura impresionantes, ¿no? El MOA de la isla de Pascua en Chile, la Torre Eiffel en Francia, la Torre de Pisa en Italia, esta famosa torre que está inclinada, el Kremlin, esta catedral de San Basilio y la Plaza Roja en Moscú, Rusia, la ciudad histórica de Sana en Yemen, el Palacio de Versalles en Francia, el Alhambra en España, el Angkor Wat en Camboya, la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, el Templo de la Sagrada Familia en España, la Iglesia de Santa Sofía en Turquía, la Ópera de Sydney en Australia, pues hasta ahí llegamos, el Palacio de Potasia en China, y hasta ahí llegamos ya a las primeras 20. Vamos a hablar, el Golden Gate en Estados Unidos, estas fueron las 21, de las cuales, como les comenté, salieron las 7, ¿no? Después de ahí, pues ya a llegar a las números 75 fueron la mezquita de Dingayerber en Mali, el templo de Mekashi en Amán, en la India, el Palacio Imperial de Kioto en Japón, el Empire State en Estados Unidos, la Catedral de Aquistán en Alemania, el Templo de Oro en la India, la Acrópolis de Atenas en Grecia, el Templo de Brihadesha en la India, el Templo de Arunadashwala en la India, la Estatua de Bawali en la India, el Santiago de Compostela en España, el Parlamento de Budapest en Hungría, una excelente obra de arquitectura, el Stonehenge en Gran Bretaña, el Neuschwanstein en Alemania, el Mahabalipuram en la India, perdón por mi pronunciación para algunos, el Puente de Gorslite en Alemania, el Damakinshelstein en Tailandia, la Catedral de Colonia en Alemania, una super catedral impresionante, la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde en Alemania, la Giralda en España, el resto de las pirámides de Egipto, porque pues realmente nada más estaba catalogada como la pirámide de Gizeh en Egipto, aunque pues quisieron volverla a nominar porque todavía seguía en pie, pero como ya estaba, era parte de las otras 7 antiguas, pues no quisieron volver a darla. El Templo de Loto en la India, los Guerreros de Terracota en China, el Castillo de Praga en la República Checa, un super castillo, algo totalmente impresionante, la Ciudad Prohibida de China, el Kapelsbrück en Suiza, la Torre de Londres en Gran Bretaña, donde está este famoso reloj, el Big Ben, las Torres Petronas en Malasia, de las cuales ya hemos platicado aquí, el Estadio Olímpico de Múnich, también platicamos aquí en el programa, el Kimoshiro Dera en Japón, el Shigurilla en Sri Lanka, el Parlamento del Reino Unido en Gran Bretaña, algo totalmente impresionante, la Mezquita de Córdoba en España, que actualmente pues ya no funciona, más que es como parte de un museo, pero aún así lo cuidan la gente de religión musulmana, el Abu Simbel en Egipto, la Catedral de San Pablo en Londres, en la Gran Bretaña, Teotihuacán, la ciudad de Teotihuacán en México fue nominada también, se sabe que quedó en el lugar 57, el Ojo de Londres en la Gran Bretaña, el Puente Carlos en la República Checa, la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, el Templo de Rangkapur en la India, el Big Ben en Gran Bretaña, el Monte Rushmore en Estados Unidos. Menciono el Monte Rushmore porque quien no ha visto, por ejemplo, en las series, en películas y todo esto, en esta gran montaña, cómo se esculpieron todas estas efigies de quienes fueron pues los primeros presidentes y gente que dejó huella en Estados Unidos, en la historia de ellos. El Museo de Guggenheim, el Bilbao, España, un museo totalmente impresionante. Para quienes lo conocen, pueden decir que sí puede pertenecer a una de estas maravillas del mundo actual. Las líneas de Nazca en Perú, en Saint-Mondré en Francia, o sea el Monte Saint, el hotel Burj Al Arab en los Emiratos Árabes Unidos, pues obviamente un hotel del cual también hemos platicado mucho, sobre diferentes construcciones caprichosas y todo. La Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano, algo totalmente impresionante para quienes han tenido también el placer de poder conocerla. El Palacio Real de Madrid en España, el Observatorio de Greenwich en Gran Bretaña, algo totalmente impresionante, un observatorio que deja, híjole, perpleja a la gente, quien ha podido pasar por ahí y ha podido entrar y ver estos grandes telescopios y ha podido ver pues todas estas, esta de verdad es una maravilla. Y si les digo, pues la mayoría de estas 76 maravillas que todavía no termino de mencionar, pues todas, la gran mayoría, si se fijan, han sido construidas en los últimos 100 años. Y ¿por qué no hablar? Realmente en las últimas décadas, aunque sí hay algunas otras que, bueno, ya tienen 200 años para acá y muchas otras, bueno, pues ya tienen un milenio, un poquito más, ¿no? Y continuando, pues está la Torre 100 en Canadá, el Valle de los Reyes en Egipto, la tumba megalítica en Newgate en Irlanda, algo que realmente pues puede dejar impresionado a muchísima gente, el acueducto de Segovia en España, es impresionante de verdad este acueducto, del cual pues no puedo decir que realmente los acueductos se basaron en esto, porque los primeros acueductos pues se sabe que fueron construidos por los griegos, por los romanos, antes de la era cristiana, ok, y pues en realidad era impresionante, ¿no? Todas estas culturas, la famosa cultura helénica, todo esto, ¿no? El estadio de Panatinaico en Grecia, y por último la última maravilla considerada de las cuales participaron dentro de estas 76, el famoso Canal de Panamá. Y si yo les contara algo sobre este Canal de Panamá, sería realmente increíble. Pues a principios de siglo, los Estados Unidos veían por la necesidad comercial poder construir un canal que realmente llevara poder pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico, y increíblemente se hizo un trazo por el Istmo de Tehuantepec en la República Mexicana y dijeron, bueno, pues vamos a construirlo ahí. México otorgó todos los permisos, otorgó todo, sin embargo hubo una situación donde dijeron no. ¿Por qué no? Pues en realidad los mexicanos dijeron, si lo quieren construir en el Istmo de Tehuantepec, no pueden hacerlo Lo van a hacer obviamente a su gusto, ustedes van a invertir, ustedes lo van a manejar, pero no van a llegar al nivel donde ellos lo iban a manejar por tantos años. Y México les empezó a pedir muchísimo dinero por la construcción, algo totalmente que pues se iba a salir de costo, de precio, aunque les convenía muchísimo más debido a las alturas de entre que hay entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico y todo esto. Pues entonces fue ahí que pues fueron, hicieron un trazo ahí en el Canal de Panamá y se dieron cuenta que pues no nada más era pues muy corto el tramo que iban a hacer, sí iban a tener muchos más problemas. Llegaron a un acuerdo con Panamá y a la larga pues el costo fue totalmente ridículo al costo que iban a tener en el Istmo de Tehuantepec. Y pues obviamente el gobierno de Panamá le convino, les trajo mucha economía, les trajo muchísimas cosas, pues amplió muchísimo la situación económica. De ahí se dio a conocer Panamá en muchas partes del mundo y pues es un canal que ahorita realmente, para quienes han tenido la suerte de pasarlo en algún tipo de crucero, se darían cuenta realmente del trazo que tiene y cómo va bajando, van bajando los barcos entre nivel y nivel y algo así, algo totalmente espectacular. Y pues bien, amigos, se nos acabó el tiempo, nos vamos a un pequeño corte y vamos a regresar con Siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Buenas noches, amigos. Para todos los que nos están recién sintonizando, pues les recuerdo, tenemos aquí este programa favorito de todos ustedes, Elite Espacios. Espero que no los haya yo ya cansado, pero qué interesante porque hemos venido teniendo el programa de hoy, ¿a poco no? Sé que les ha gustado mucho y vamos a tener que hacer una segunda parte sobre, ahora sí, mencioné las 7 maravillas del mundo actual, pero ya no me dio tiempo para mencionar una por una de estas 7 y pues poder platicar un poquito de cada una de ellas. No les prometo que sea la semana siguiente, porque la semana siguiente vamos a tener aquí con nosotros a la directora del Registro Público de la Propiedad y en 2 semanas va a estar con nosotros la directora del fideicomiso, lo que se llama el FIDERE, la recuperación del fideicomiso de la Ciudad de México. Y pues van a tener, son 2 programas que no se pueden perder y de los cuales pues ya les estoy mencionando, van a estar totalmente espectaculares. Entonces les recuerdo nuevamente, la próxima semana viene la titular, la directora general del Registro Público de la Propiedad, y en 2 semanas vamos a tener a la directora del Rescate al Fideicomiso, algo totalmente que los va a dejar con la boca abierta para muchos de ustedes, qué es un fideicomiso, cómo se formó y todas estas construcciones, todo este rescate que ha pasado con todas estas construcciones que se han venido dando y que pues que a fin de cuentas tuvieron que ser abandonadas por ciertos motivos, ¿no? Y cómo ha venido la Ciudad de México rescatando todo esto y construyendo, reconstruyendo y poder dar vivienda a mucha gente necesitada. Pues bien, ahorita lo que vamos a hacer es, un día como hoy, 9 de febrero de 1913, vamos a platicar un poco sobre lo que fue la decena trágica donde empezó el día de hoy, como les digo, en 1913, y terminó con el asesinato de Francisco I. Madero el día Si mal no recuerdo, obviamente creo que fue el día 22 de 1913, cuando él apenas tenía pues 39 años de edad. Francisco I. Madero, nacido el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente. Y pues vamos a platicar esto de la decena trágica. Pues les recuerdo, ya teníamos la revolución encima y pues se conoce como decena trágica a este golpe militar que tuvo lugar, empezó el día 9 de febrero y concluyó obviamente el 18 de febrero, 10 días en 1913, para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La sublevación se inició en la Ciudad de México, obviamente, donde un grupo de disidentes comandados por el general Manuel Mondragón pues se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes estaban presos. Posteriormente pues asaltaron algunas dependencias del gobierno y decretaron estado de sitio. Pues fue uno de los famosos toques de queda de aquel entonces. Y pues al caer herido el general Lauro Villar, defendiendo el Palacio Nacional, pues Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta en aquel entonces, y al paso de los días pues se solicitó la renuncia de Madero y de José María Pino Suárez, quien también fue asesinado también unos días después. Obviamente ninguno de los dos quiso renunciar, ni Francisco Madero ni Pino Suárez, y ambos rechazaron esa renuncia. Y pues el 17 de febrero, ya que fue el final de esta, pues prácticamente esta decena trágica, lo que le llaman, Gustavo Madero descubrió que pues Victoriano Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó, pues ahora sí, a no creía en sus palabras. Y pues ahí fue todo esto, donde Huerta firmó un acuerdo, el pacto de la... Se me fue, ¿cómo se llamaba este? Era el pacto de la embajada, ¿no? Porque realmente fue en la sede de la embajada de Estados Unidos en México. Y en aquel entonces pues estaba el embajador Wilson, si mal no recuerdo. Y pues ahí fue cuando se firmó este famoso pacto. Y pues en su calidad de jefe del Ejército Federal, consumó ahí su traición, destituyendo al presidente y al vicepresidente, que vienen siendo obviamente Gustavo Madero y Pino Suárez. Y pues ese mismo día Madero y Pino Suárez fueron apresados, obligados a renunciar al día siguiente. Y pues el 20 de febrero Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, ¿okay? Por lo que fue conocido como pues el usurpador, para todos los que conocen todo esto de historia de México. Este famoso golpe de estado que dieron, y esto famoso como el usurpador, donde pues él realmente fue un traicionero. Y pues ahí los constitucionalistas como Felipe Tena Ramírez argumentaron que jurídicamente no hubo una usurpación, sino más bien una alta traición por una vía del golpe de estado. Pero pues a fin de cuentas, llamarlo traición o usurpación o lo que haya sido, pues realmente tomó el poder de una mala manera, ¿no? La revuelta pues obviamente culminó el día 22 de febrero con el asesinato de Madero y de Pino Suárez, y pues ahí fue cuando realmente se terminó esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? Como antecedentes podemos decir que Francisco I. Madero llegó a la presidencia, pues mantuvo vínculos con personas afines como fueron Porfirio Díaz, tratando de manifestar y mantener esta estabilidad económica, esta estabilidad social, de preservar la inversión extranjera. No quiso realizar grandes reformas en la infraestructura del gobierno. Recordemos que ya teníamos del 20 de noviembre de 1910, ya había empezado la revolución. Realmente teníamos dos años y unos cuantos meses y un par de meses en que pues fue asesinado Francisco I. Madero, ¿no? y pues él quería conservar intacto el ejército federal porfirista. Él era obviamente, como todos los presidentes, el jefe de las tropas, de todas las tropas armadas. Pero ahí fue cuando hubo unas tropas rebeldes, que fue lo que causó que perdiera el apoyo de muchos revolucionarios que consideraban que no se identificaba con las clases marginadas. ¿Por qué? Porque Francisco y Madero aún seguía teniendo, pues, para su bien, para el bien de México, una estabilidad económica, económica y social para las clases, pues, altas, las clases medias. Y según le decían que, pues, la clase campesina, pues, todos estos hacendarios, que en los cuales también hubo una parte en que no estaban tan contentos, ya que también esperaban, pues, medidas también más enérgicas para poder frenar la revolución campesina, que empezó por Zapata, pues no hicieron mucho. No, ellos veían que Madero no hacía tanto, y también como que apoyaron mucho esta parte de decir, bueno, si nosotros estamos esperando que vengan aquí todos estos revolucionarios, todos los campesinos, pues nos van a terminar matando. Entonces mejor vamos a ver la manera de poner un presidente nuevo en la cual pues también nos ayude a nosotros que somos terratenientes, que somos hacendarios, todo esto, ¿no? Obviamente hubo muchas cosas porque la prensa hizo objeto de críticas a estos señores, y pues de ahí la prensa tomó una fuerza impresionante, ¿no? Cuando algunos revolucionarios pues realmente abandonaron, llamaron al general Victoriano Huerta para luchar contra Pascual Orozco y Emiliano Zapata, que en realidad pues fue pagado por esta gente hacendaria y todo lo demás, pues para terminar con la revolución que Emiliano Zapata ya estaba empezando, ¿no? Y que ya estaba levantada en armas. Ellos, pues obviamente no querían que todos los campesinos se levantaran en armas y pues pudieran llegar a esta situación. De ahí vino con todas estas élites militares que se sumaron a la oposición buscando la oportunidad para derrocarlo y obviamente pues seguir conservando una presidencia que tuviera una buena estabilidad económica, una estabilidad social, levantar a México con pues con, ahora sí decir, con la frente al alto, y que estuvieran que fueran una, pues que fuera un país civilizado, un país socialmente reconocido en el mundo, un país fuerte. Que es lo mismo que, pues a mi criterio, fue lo mismo que en pues programas pasados donde hemos platicado sobre el porfiriato, hemos platicado de diferentes cosas. A mi criterio yo pienso que esto fue una gran equivocación de Zapata, pues de muchos, inclusive aunque Victoriano Huerta pues destituyó a Madero y lo mataron, y igual que a Pino Suárez, pues en realidad, ¿qué fue lo que hizo? De ahí empezamos con toda esta situación donde pues el pueblo ya se perdió. ¿Qué se perdió en México con todo esto? Pues un nivel cultural que teníamos, en el cual se le empezó a dar educación a toda la gente, se le empezó a dar mucha educación, empezaron a dar varios idiomas, no nada más el español, sino también el francés, porque pues Porfirio Díaz le gustaba mucho el francés. Y también se empezó a dar un poco de inglés. Entonces, pues ahí fue cuando también empezaron a tener todos estos problemas, ¿no? Donde el general Félix Díaz, que contaba con el apoyo de todos los porfiristas, que estaban exiliados. Recordemos, por ejemplo, que Bernardo Reyes se refugió en San Antonio, Texas. Muchos otros se fueron con Porfirio Díaz a Francia. Muchos también se fueron hacia Estados Unidos, a muchas otras partes. Y recordamos que también un poquito antes de esta famosa decena trágica, en septiembre se proclamó el Plan de la Soledad, en donde pues no se consiguió el apoyo de los Estados Unidos para poder pues llegar. Lo que querían era, en este Plan de la Soledad, era que querían apoyar, que Estados Unidos los apoyara para que pues pudiera llegar la clase campesina hacia el poder. ¿Y qué fue lo que iba a suceder? Pues Estados Unidos dijo, es que si nosotros los apoyamos, pues la estabilidad económica se va a perder. Toda esta situación no va a salir adelante. Obviamente recordemos que Estados Unidos y Francia explotaba el petróleo de México. Ya se veían con la idea de que pues en realidad iban a tener pérdidas de sus ganancias y pues muchas otras de estas situaciones, ¿no? Y pues ellos pensaban en esa situación. Y yo sigo pensando en que si no hubiera sucedido todo esto, yo estoy seguro, muy seguro, y lo pongo a la opinión pública, a la opinión de todos ustedes, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, este gran dictador Porfirio Díaz, luego Francisco I. Madero, quien mantenía una educación a todos los niveles, quien jaló a muchos campesinos y los metieron a escuelas y empezaron a formarse? Recordemos que ya estaba la universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Hospital General, les empezaron a dar servicios médicos, empezaron a darle servicios educativos a la gente, empezaron realmente a darles todo lo que la gente necesitaba y realmente sin costos, porque el Hospital General pues nunca le cobró a nadie, llegara la clase social que llegara, la UNAM nunca le cobraba a nadie los estudios, llegara la clase social que llegara, cuántos no se formaron de ahí y todo. Y cuánta gente en el tiempo de la revolución y después, pues no, que ya no quisieron estudiar en la universidad. La UNAM se venía para abajo, realmente se venía para abajo. Pues el Hospital General no tanto, porque pues había muchos enfermos, obviamente, y había que curarlos, pero la gente ya no quería estudiar, el nivel cultural bajó, y pues en realidad yo digo que ahorita México, en 2016, 2017, que estamos ahorita, pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que tendríamos 100 años para habernos ya forjado algo totalmente espectacular, donde podíamos ser una potencia mundial, no nada más económica, sino cultural. ¿Y por qué decir Estados Unidos puede ser el dueño del mundo con esto de que pues el presidente este Donald Trump, que ya entró al poder y que pues ahora lo consideran a él como uno de los tres más fuertes en el mundo, como el dueño del mundo? Recordemos que a otro pues lo llaman a Vladimir Putin como el dueño también del mundo, entre asiático y europeo, pero asiático entre comillas, porque pues también está el presidente de China. Y pues son los tres hombres más poderosos en el mundo, las tres naciones más poderosas en el mundo, donde pues tienen, ahora sí que si ellos en un momento dado se unirían en contra de todos, pues se apoderan de todo, ¿no? Y en realidad, pues México, este gran México que yo quiero mucho, de veras, a veces pienso que qué coraje. Porque, y por ahí estoy viendo que se están riendo por ahí mi gran productor, mi gran amigo David Magallón, a través de este cristal, porque estoy diciendo que México, a quien yo quiero mucho, gracias David por toda la ayuda que siempre me das. Pues en realidad, ¿qué puedo decir? México es un país que pudo haber sido una gran potencia mundial y que desgraciadamente desde la revolución, desgraciadamente, pues es que no puedo hablar muchas cosas que realmente todos sabemos, la corrupción y todas estas cosas que se nos han dado, pues a raíz de todos esos tiempos. Y pues no existe nadie que no sea corrupto. No voy a hablar de partidos sociales, porque hasta los nuevos partidos sociales por ahí han salido fotografías de los hijos en automóviles de 4 millones de pesos, automóviles de 300, 400 mil dólares, viajando, recorriendo el mundo en yates privados, desfalcando dinero que obviamente pues fue base de corrupción, hecho a base de corrupción de diferentes partidos políticos y todo. Mejor no hablemos de eso, ¿verdad, amigos? Pero pues fue una gran tragedia